Mensajes desde la Tierra Hueca, de Diane Robbins. Producción y locución, Annie Sisi. Ustedes tienen más de 5 sentidos. Este es Mikos, hablándoles hoy desde la Tierra Hueca. Venimos aquí a encontrarnos con usted para darle los mensajes para llevar a su gente que está sobre la Tierra. Es tan importante que la gente aquí en la Tierra sepa quiénes somos y por qué estamos aquí. Nuestra existencia es crucial para la de ustedes. Ustedes son mucho más sabios ahora como especie y nos aceptarán más fácilmente ahora cuando los contactemos físicamente. Este globo hueco sobre el cual viven fue diseñado para que todos participen, para que todos lo exploren, para que todos se den cuenta cuán magnífico es el Dios interno. Porque es el Dios adentro de su ser quien ha creado todo esto, y es el Dios dentro de su ser que quiere que experimenten todo esto. Pero primero, tienen que reconocer su existencia y reconocer que las cosas existen más allá de sus 5 sentidos, más allá de aquello que llaman vista, sonido y ubicación, pues no necesitan ser capaces de ver algo para que exista. Su existencia es independiente de su vista física real. En realidad, tendrán mucho más que 5 sentidos. En realidad, son todos seres multidimensionales, quienes están aquí para descubrir los demás sentidos dentro de su multidimensionalidad. Y cuando descubran sus sentidos extras, descubrirán el universo. Ya no necesitarán libros de los cuales aprender, porque todo el aprendizaje ocurrirá dentro de ustedes. Podrán viajar a cualquier lugar que deseen y aprender de la misma experiencia de ir hacia allí. Los libros se tornarán obsoletos, pues el verdadero lugar del conocimiento está adentro. Como dijo Jesús, conózcanse y conocerán todo. Porque ustedes son la fuente de todo. Ustedes son donde todo está almacenado. Solo necesitan aprender cómo acceder a la biblioteca viva dentro de su mismo ser, dentro de su mismo cuerpo, dentro de su templo. Cosas maravillosas los esperan al elevarse en conciencia y elevarse a frecuencias más altas de vibraciones de luz. Cuanto más alto vibren, más podrán acceder, y cuanto más puedan acceder, más conocerán de ustedes mismos. Todo el conocimiento está dentro de ustedes, y ustedes están dentro de todo, y es bastante simple acceder a ello una vez que han elevado su vibración a la frecuencia necesaria, donde de repente todo se torna disponible y todo se torna una dádiva del gran creador de todo lo que es. Entonces, el propósito de la vida es elevar la vibración hasta que estén donde nosotros estamos, hasta que todo lo que puedan ver sea pura esencia de la vida, la pura esencia de todo lo que es. Y esta pura esencia es el nirvana que ustedes todos han estado buscando. La pura esencia de Dios, quien mora en cada uno de nosotros. La esencia que crea los mundos dentro de los mundos. Ustedes, ahora, están alcanzando el punto en su evolución donde será muy fácil acceder a todo lo que es, para acceder a la grandeza de sus células corporales y nuevamente unirse con nosotros en conciencia. Y una vez que esta unión suceda, ustedes se beneficiarán enormemente de todo lo que hemos aprendido en estos eones de tiempo. Porque hemos podido poner nuestra conciencia a trabajar, por así decir, para crear un nirvana dentro del globo de la Madre Tierra. La Madre Tierra sabe acerca de la existencia de todos sus hijos. Sabe dónde está cada uno de nosotros, cómo está cada uno de nosotros y hacia dónde cada uno de nosotros se dirige en su sendero hacia el destino. Al elevarse en conciencia, también podrán verificar con la Madre Tierra y ella les dirá cómo están yendo a la medida en la que la conciencia de ustedes se registre dentro de ella, ya que ella conoce la luz de su ser y ella escucha todo lo que hacen y todo lo que dicen. Entonces están realmente, enteramente equipados para comenzar su viaje en la luz brillante de una nueva tierra, a la luz brillante de un nuevo mundo, donde nosotros todos aguardamos su retorno con emoción. No hay demora en las transmisiones telepáticas. Todos están parados alrededor mío mientras les transmito este mensaje dictado a ustedes, quien lo recibe a cientos de millas por encima de nosotros, porque el pensamiento penetra directamente a través de la Tierra y usted recibe este pensamiento en el mismo momento en que yo, Mikos, lo estoy pensando. No hay demoras en las transmisiones telepáticas. Ustedes escuchan lo que digo instantáneamente, en el momento exacto en que lo digo. Es una manera bastante milagrosa de comunicarse. Es también bastante natural, como todos ustedes pronto se darán cuenta al elevarse en armonía con nosotros, porque es de este modo armónico que la comunicación telepática se puede desarrollar. Porque es la armonía de nuestros seres que se funde y une entre nosotros para que podamos hablarnos cuando quiera que lo deseemos. Ábranse a la existencia de otras vidas que existen además de ustedes en su planeta natal y podrán explorar todas las maravillas que realmente existen dentro de este globo que ustedes llaman Tierra. Ella es una maravilla en sí misma, nuestra Tierra, y cuanto más la conozcan, más llegarán a conocerse a sí mismos y más llegarán a conocer a toda la vida, porque pueden acceder a la existencia de toda la vida al trasladarse a frecuencias más y más altas de conciencia. Podemos verlos y oírlos a todos ustedes que viven encima de nosotros, ya que los monitoreamos muy de cerca. Sabemos todo lo que ocurre en la superficie a través de nuestra visión y por nuestro sistema de computadora, por cuyo intermedio se monitorea de cerca todo lo que hay en la Tierra y por donde nuestros emisarios entran y salen de nuestro hábitat, trayéndonos novedades y también transmitiendo información a los moradores de la superficie. Nuestros emisarios están en contacto con muchos moradores de la superficie, quienes trabajan con nosotros diseminando la información con respecto a las condiciones de la superficie. Tenemos tal sistema en función que los sorprendería enormemente. Hasta que ese tiempo en que nos puedan visitar se acerque, yo estaré hablando directamente con ustedes, intercambiando información con ustedes desde la Tierra Hueca, que podrán acceder dentro de su propio ser. Entonces, conéctense con nosotros en conciencia. Dado que todos estamos aquí y todos estamos muy ansiosos de retornar las respuestas. hablaremos con todos los que se conecten en conciencia con nosotros en sinceridad de corazón, pues es nuestro mayor deseo conectarnos con ustedes y ayudarlos a través de estos momentos durante los cuales pronto estarán conscientes de toda la vida en la Tierra y donde todos reconoceremos a todos como uno. Yo soy Mikos y les deseo un buen día. Telepatía. Ustedes han sido obsequiados, más allá de toda medida, con talentos e inteligencia que ahora están saliendo a la superficie. Muchos de ustedes están recobrando los dones que habían estado escondidos en sus vidas. Uno de estos es la telepatía. Todos ustedes son telepáticos y todos pueden conversar con nosotros. Recién ahora están comenzando a darse cuenta cuán talentosos son los humanos realmente. Tan talentosos que de hecho podrían realmente hacer todo lo que nosotros hacemos, porque una vez fuimos ustedes. Una vez atravesamos por todo lo que ustedes están experimentando ahora. Pero al entrar a la cavidad de la Tierra, estábamos destinados a evolucionar a la medida en que la frecuencia de la Tierra se acelerara. Sus dones innatos brillarán y ustedes se regocijarán en sus capacidades. Una vez que alcancen cierta frecuencia, su conciencia estallará a través de la densidad y verán y conocerán todo, y estaremos aquí con ustedes por fin, rodeándolos con nuestro amor. Ustedes son los conocedores de todo. Ustedes son los conocedores de todo. Ustedes son los receptores de todo. Ustedes son el componente uno necesario para que todo exista. Su existencia es el factor primario de la existencia del universo. Sin ustedes, cada uno de ustedes, no habría vida. Son todos una parte integral en el diseño, y ni uno de ustedes es superfluo. Sepan cuán importantes son. Sepan cuán necesarios cada uno de ustedes es, porque sin cada uno de ustedes no hay nada. Su existencia conforma la sustancia de todo lo que es. Ustedes son el ingrediente necesario que hace funcionar el universo con precisión. Curas para la contaminación y la enfermedad. Cuando su contaminación se limpie, sus enfermedades desaparecerán. Tenemos las respuestas a todos sus problemas de contaminación, creados por sus codiciosos políticos y gobiernos secretos. Y una vez que hayamos subido a la superficie, pondremos a operar nuestras tecnologías para resolver todos sus problemas de contaminación y todos sus problemas de salud. Una vez que su contaminación se haya limpiado, sus enfermedades desaparecerán, porque sus enfermedades son solo causadas por la contaminación del aire, la tierra y las comidas. Es tan simple. Si ustedes solo pudieran comprender la verdad sobre esto. Aquí, en la Tierra Hueca, jamás contaminamos nada, ya que la palabra ni siquiera existe para nosotros. Vivimos en completa armonía con nuestro entorno y nuestra gente sabe que todos somos parte uno del otro. Nunca haríamos nada para dañarnos uno al otro. El pensamiento nunca siquiera cruzaría nuestras mentes. Solo sentimos amor uno por el otro y amor hacia nuestro entorno y amor hacia nuestra Madre Tierra. Este amor es el componente que les falta en la superficie. Han antepuesto todo al amor y han perdido sus vidas y han perdido sus senderos. Ahora es el momento de retornar el amor a sus vidas y resolverá todos sus problemas en la superficie con la velocidad de un parpadeo. Seguimos sus pensamientos desde abajo y enviamos nuestro amor para que intercepte sus pensamientos arriba, esperando guiarlos gentilmente hacia un estado de amor puro en sus procesos de pensamiento. Porque cuando sus pensamientos se conviertan en faros de amor puro que irradian desde ustedes, traerán a sus civilizaciones de la superficie a la paz y la armonía que tanto desean. Yo soy Mikos, irradiando mi amor hacia ustedes todo el tiempo. Bonjour, mis compañeros viajeros de arriba. Ya existe la cura para todas las enfermedades. Hoy es un día de celebración para nosotros en la Tierra Hueca. Estamos celebrando nuestro ascenso hacia la luz, porque hemos alcanzado una demarcación, un cierto nivel de crecimiento por el cual hemos estado trabajando ya por un tiempo. Es una manera totalmente nueva de mirar a la vida. Significa alcanzar otro peldaño en la escalera de evolución, y es un momento emocionante para nosotros al embarcar en la vivencia de esta perspectiva totalmente nueva de la vida. Cada nivel que alcanzamos nos abre los ojos y nos preguntamos, ¿cómo no habíamos visto esto antes? Es similar a las cosas que les abren los ojos a ustedes en la superficie, ya que es la manera en que toda vida evoluciona. Más y más de lo invisible se torna visible. Esto también les está ocurriendo a ustedes en la superficie. Se les está revelando más y más en sus noticieros y diarios. Este es un momento emocionante para ustedes también, porque aquello que está siendo revelado ya se conocía hace décadas, pero había sido escondido del público. Con toda la luz alcanzando hacia la Tierra, los secretos están siendo expuestos, porque la luz expone todo. Es solo la oscuridad la que encubre. Ustedes están por tomar el paseo de sus vidas, ya que todo lo que les había sido ocultado saldrá de repente en los medios. ¿Qué zarandeo ocurrirá pronto? Serán expuestos los grupos médicos, las corporaciones y gobiernos que han estado encubriendo las curas para las enfermedades y luego han gastado miles de millones de dólares de sus impuestos para encontrar cómo remediarlos. Estos grupos fueron los que causaron las enfermedades en primer lugar y podrían haberlas parado fácilmente hace años. Sin embargo, usaron a la enfermedad como un generador de ganancia, una manera de hacer miles de millones de dólares a la expensa de una humanidad sufriente. Todas las enfermedades han sido causadas por corporaciones y gobiernos que contaminan su aire, agua y alimentos con químicos, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, gérmenes biológicos y lo que se les ocurra, destruyendo juntamente sus bosques tropicales y cetáceos. Todo lo que tienen que hacer es parar esta contaminación para deshacer a la Tierra de sus efectos. Pero su codicia ha prevalecido, a expensas de la humanidad y de la Tierra. Serán todos expuestos por lo que son precisamente lucradores en el peor sentido, cuya meta ha sido violar y destruir a un planeta y a su gente. No tenemos enfermedades en la tierra hueca porque cultivamos todo de manera orgánica y conocemos y reverenciamos la conexión entre nuestra tierra y nuestras vidas. Sabemos que somos parte de la tierra y cualquier cosa que le hagamos a ella nos la hacemos a nosotros mismos. A la medida en que más y más de la humanidad se reconecte con la naturaleza, entenderán cómo eliminar toda enfermedad y destrucción en la tierra. Esto es lo que hace la luz. Abre sus ojos y los reconecta a la fuente de toda creación, para que puedan volver a vivir sus vidas en paz y abundancia y salud perfecta. Entonces, únanse a nosotros en conciencia, mientras los conducimos gentilmente hacia el Nirvana, donde morarán con nosotros por fin. Protejan a sus recién nacidos de las inoculaciones. Nace una tierra completamente nueva y todas las almas están naciendo ahora con telepatía y clarividencia y gran sabiduría. Por eso es que su gobierno ha establecido el sistema de inoculación en sus hospitales. Estas inoculaciones trabajan las altas frecuencias de los recién nacidos e impiden que ellos accedan a los dones divinos con los que nacen dotados. Este es el propósito de estas inoculaciones compulsivas: mantener la luz de estos recién nacidos fuera del planeta. Entonces recuerden, queridos, no cedan al temor que les infunden sus hospitales o sus medios. Manténganse en su propia luz de sabiduría, de saber que nada puede dañar a sus recién nacidos, ya que están divinamente dotados y protegidos de la enfermedad de este planeta. Vienen totalmente equipados para resistir las condiciones adversas, y nada de lo que les administren sus hospitales o médicos los podrá proteger. Solo podrá desalinear su salud. Entonces, protejan a sus recién nacidos al saber que ya tienen la protección dentro de sus propios ADN, y ningún antídoto o inoculación les podrá beneficiar de ninguna manera. Ellos también son los ángeles que encarnan en la tierra y les nacen en este tiempo para traer más y más luz a la tierra. Al aumentar las frecuencias de luz de la tierra, nosotros coreamos desde acá abajo, sabiendo que el momento de nuestra salida hacia la superficie es realmente inminente. Nos vamos ahora en la luz y el amor de nuestro Creador. Se acaba de otorgar una gran dispensación. Saludos desde la Biblioteca de Portólogos en el interior de la Tierra. Venimos hoy para hablar acerca de los ángeles en la Tierra y de su trabajo con la humanidad. Estos son grandes seres de luz provenientes de muchos sistemas estelares que visitan su Tierra y se quedan para ayudar a entrar las grandes olas de luz que descienden sobre su planeta. Estos seres son más conocidos entre ustedes como ángeles, ayudantes de Dios en la evolución de la humanidad. Estos seres cubren su planeta con su luz y sabiduría, encapsulan los puntos oscuros hasta que la oscuridad se disuelve nuevamente en luz. Los ángeles son los portadores de todo lo bueno y están aquí. Y ustedes, queridos trabajadores de la luz, son estos ángeles. Ustedes son estos grandes seres que han venido desde lejos para ayudar a la Tierra y la humanidad. Y ahora es su turno de ser ayudados. Se acaba de conceder una gran dispensación a todos los trabajadores de la luz en la Tierra, permitiendo a las huestes del cielo intervenir para sanar completa y totalmente sus cuerpos físicos, para que puedan soportar los próximos cambios climáticos y de la Tierra, aguardando en el horizonte del planeta de ustedes. Todos ustedes han pedido ayuda. Siempre están pidiendo por la sanación de sus cuerpos, y ahora esta ayuda ha sido concedida. Es un magnífico giro de los eventos. Esta dispensación fue unánimemente aprobada por toda la Compañía Celeste y Madre Padre de este universo, en gratitud por la dedicación y sacrificio de todos los trabajadores de luz en la Tierra y en este tiempo. Es el tiempo de sanar todos los aspectos de ustedes mismos y es tiempo de manifestar su fuerza física, salud, agudeza mental y equilibrio emocional. Este es el don del cielo a su tripulación terrestre. A la medida en que transcurran los días y las semanas, encontrarán que se vuelven más y más fuertes y que todos los viejos dolores se caen al costado del camino. Verán y sentirán los eventos más y más claramente y enfocarán mejor al mundo invisible que los rodea. Este es verdaderamente un don sin precedentes y es suyo. Ahora, queridos trabajadores de la luz, vivan cada día plenamente en la presencia del ahora y sepan que el mañana está en las manos de Dios y no teman nada, porque el plan divino ya está logrado y esta es tan solo la última jugada de este juego. Todo se prepara para el gran despegue hacia los dominios superiores que aguardan su entrada. Tienen mucho que anticipar al dejar atrás su viejo mundo y entrar en el nuevo. Entonces, cíñanse con el acero de su determinación y sepan que todo lo que sea de la luz tiene un glorioso futuro y está a solo un hálito de distancia. Solo esperando la próxima inhalación profunda de Dios. Aquí, en la Biblioteca de Portólogos, siempre hemos mantenido nuestra salud, fuerza y juventud dentro de la cubierta protectora del manto de la Tierra. Ustedes también pronto podrán lograr las mismas hazañas físicas y tendrán la misma resistencia nuestra, porque no nos podemos enfermar o enojar ni preocupar, y tampoco lo harán ustedes. Porque estas cualidades no son de la vida, pertenecen a la ilusión, mal creación y oscuridad, y no son parte de un sistema que apoya a la vida. Su sistema actual no apoya a la vida, por lo tanto tienen enfermedad, miedo y muerte. Ha sido decretado que estos sistemas ya no existan y serán recluidos y puestos en cuarentena como un paciente enfermo en una habitación separada. Solo que esta vez todos los pacientes enfermos estarán en una sala hospitalaria a solas para que no infecten a los demás. Ya nadie tendrá que sufrir a causa de su control y contaminación destructiva. Evolución es la solución. 9 del 11 del 2002. 911 fue una llamada de auxilio de emergencia. Ahora hablaremos acerca del World Trade Center y las atrocidades del 9 del 11 del 2002. Como verán, 911 es el número de auxilio de emergencia. En esta fecha hubo un clamor de la gente del mundo contra todos los terroristas. Esta llamada de emergencia fue un grito al cielo, y en toda nuestra galaxia y más allá se oyeron sus gritos de auxilio. Fue una gran unificación de almas, unificadas en su angustia y dolor, clamando a Dios por auxilio y liberación de la tiranía. Su gente está unida al nivel del alma. Cada una quiere paz para vivir la vida en libertad. Hubo una gran respuesta divina a la tragedia. Esto no fue un retraso para la luz, sino una gran apertura para convertirnos a nosotros en parte de la vida consciente de ustedes e intervenir aún más en los asuntos de la Tierra para traer la paz por la cual todos se esfuerzan. De toda tragedia surge un gran despertar, y millones más han despertado a la luz como resultado de esto. Las fuerzas oscuras están en realidad trabajando a favor nuestro cuando planifican perpetrar actos tan nefastos de violencia. Despiertan a la gente de sus zonas de confort de sueño y éstas comienzan a llamar a Dios por fin y reconectar sus líneas telefónicas con el divino creador de todo. Entonces, consideren esto como otro paso que la humanidad ha tomado hacia la luz que se extiende hacia todos ustedes desde el cielo. Porque una vez que la humanidad se conecte nuevamente a la luz, fluirá hacia la tierra como una cascada se apresura al suelo, bañando a todo y penetrándolos hasta la médula con luz. Es una inmersión en la luz, como Jesús bautizó sus almas al sumergirlas en el agua. Eso tiene el mismo efecto. Oren por la paz. Es solo a través de sus oraciones que podemos intervenir más plenamente para trasladar al planeta entero a la luz. Oramos junto con ustedes. Estamos de su lado. Somos un alma dividido por los distintos estratos de la Tierra, pero todos vivimos la misma vida. Lo que le ocurre a uno, nos ocurre a todos nosotros, solo que en niveles que ustedes recién ahora están comprendiendo. Es otoño ahora en su superficie, y todo muere porque la Tierra se prepara para su renacimiento a la luz. Al igual que el otoño se convierte en invierno y el invierno en primavera, sus corazones están atravesando un proceso de renacimiento que los está trasladando rápidamente hacia el cinturón fotónico de luz. Estarán preparados para la unión y se regocijarán cuando en el impacto de repente se encuentren iluminados y viendo al mundo circundante a través de los ojos de Dios. Será un nacimiento rápido a la luz, y sí, nos encontrarán allí, esperándolos como siempre lo hemos hecho. World Trade Center, el voto electoral de los planos internos. Hoy la Tierra está relativamente tranquila, mientras la humanidad contempla los eventos de la semana pasada. Aunque fue un acto nefasto y una atrocidad contra la humanidad, no fue accidental. Aquellos que eligieron estar allí, en ese momento, habían ya elegido dejar la Tierra y continuar su ascensión desde el otro lado del velo. Solo se fueron más pronto de lo que hubieran hecho normalmente, pero no se adelantaron tanto. Nadie se encuentra atrapado en una catástrofe sin haberla elegido en un nivel subconsciente. Recuerden que no hay accidentes, sin importar su magnitud, y esta no es una excepción. Ahora hablaremos de la hermandad que continúa velando esta tragedia. Esta tragedia ha unido a la gente, a las comunidades en toda la Tierra, en un abrazo de amor, unidad y hermandad. Ha cerrado la brecha de separación entre los pueblos, mostrando que todos ustedes están involucrados en la misma lucha por la vida y la muerte, y mostrando que son todos uno en la faz de la calamidad y que todos comparten los mismos sentimientos y esperanzas, y mayormente que todos comparten las mismas oraciones por los que perdieron. Esta mismidad es un gran factor y ha unificado grandes grupos de gente de una manera que su complacencia pasada no hubiera podido. Les imploramos se mantengan vigilantes y sepan más allá de toda duda que el Dios al cual oran escucha todos sus pensamientos, cada palabra, cada gesto, y sabe que la mayoría de la gente en la tierra clama por la paz y la justicia en sus corazones. Y queremos decir justicia, no venganza ni retaliación, sino una justicia que no ha sido conocida en estos siglos pasados. Estos eventos de la semana pasada no han dañado el plan de ascensión de la Tierra o de la humanidad, sino que han unificado a tal punto a la humanidad que actualmente la ascensión ha sido avanzada y enaltecida y avivada, aunque ustedes, los que viven en los cuerpos tridimensionales, no puedan todavía comprenderlo. Pero pronto verán cómo esto ha permitido que la ascensión se adelantara aún más rápidamente, ya que las ondas han acelerado a más y más gente como resultado de su abrupto despertar en la faz de esta inmensa tragedia y pérdidas de vida. Recuerden que la luz de Dios jamás falla y que el plan divino para la Tierra está más intacto que nunca. Y, más que nunca, ahora es el momento para que todos los trabajadores de la luz confíen en el plan divino para la ascensión de la Tierra y la humanidad. Porque la luz jamás se rinde ni renuncia a su posición. Podrá retroceder un poco, luego retorna con fuerza más potente y es más poderosa en su resolución de trasladar a la humanidad hacia arriba en la escala de la evolución, donde estas tragedias ya no puedan ocurrir. Entonces verán, todo está bien en la Tierra y todo está yendo de acuerdo al plan divino. Y lo que parece un contratiempo es realmente una aceleración en su ascensión si miran al cuadro general con mayor profundidad. Esto ha resultado en un vasto despertar y en una reversa que las fuerzas de la oscuridad no habían anticipado. Estas tragedias terroristas no fragmentan a la gente. Al contrario, las unifican en su resolución para encontrar paz en la Tierra. El infierno que la oscuridad quiere promover yace dentro de aquellos individuos que perpetran estos actos, y mientras la gente no acepte esa realidad de la oscuridad, entonces la paz y el cielo sobre la Tierra prevalecerán. Aunque muchos millones de americanos quieran venganza, nadie quiere guerra en suelo americano, y en lo profundo de los espacios, de los corazones de la gente, todos claman por paz en la tierra y que la justicia prevalezca. De hecho, toda la humanidad que construye la vida, y esta es la vasta mayoría de la gente en la tierra, todos quieren que la paz y el amor prevalezcan. Este es el llamado que escuchamos todos bajo la tierra y en las dimensiones más altas. El llamado de paz es tan fuerte que ensordece a todo lo demás. Estos llamados están acelerando el plan de ascensión como no lo pudiera haber hecho ninguna otra cosa. Porque cuando la gente enojada grita por venganza, exhiben sus heridas y cicatrices del pasado. Pero cuando intervienen en los planos internos de noche, ellos todos, con muy pocas excepciones, eligen la paz. Entonces, este es el voto por el cual nos guiamos, el voto electoral de los planos internos, donde todos votan por la paz sin balotaje que interfiera. Este es el voto verdadero y el único voto que prevalece. Entonces, descansen seguros que todo está yendo de acuerdo con la voluntad divina y que la voluntad de la humanidad realmente ascenderá aún más pronto ahora. Ustedes son la vitrina del universo y están superando y sobrepasando todos los obstáculos que están siendo puestos en su camino, y habrán más por delante, porque no se ha acabado la oscuridad ni se han rendido ellos todavía. Volverán a golpear, tratando de truncar el pasaje de ustedes hacia la luz. Pero fracasarán, dado que la resolución de los trabajadores de la luz es demasiado grande, y la humanidad está respondiendo a la luz, no a la oscuridad. Sepan que su mundo está seguro. Este drama se desarrollará hasta que queden solo los actores de la luz, y todos los actores de la oscuridad habrán vaciado el edificio y salido del palco. Su oscuridad se irá y solo la luz prevalecerá. Sepan que nuestros corazones están llenos de amor por sus llamados de paz. Unimos nuestros corazones al suyo, magnificando sus voces de paz en la tierra. Nuestra previsión nos protege bajo tierra, porque no actuamos sin pensar el resultado de nuestras acciones o sin ver las posibles consecuencias futuras. Algún día, ustedes tendrán esta previsión, esta capacidad de ver el futuro basada en sus elecciones antes de hacerlas. Siempre opten por la paz y el amor, y su futuro siempre se los traerá. Lo que eligen es lo que obtienen. Entonces nosotros, abajo en la tierra hueca, les damos nuestra fuerza y permanecemos con ustedes en su resolución de traer a toda la humanidad a la luz, para que nosotros, como un planeta unido en el amor de Dios, podamos finalmente ascender como un todo y trasladarnos hacia nuestro destino de unidad y ascensión galáctica para toda la galaxia. Monitoreamos la Vía Láctea. No presten atención a los estallidos de negatividad y a la guerra hostil. Son como un niño malcriado, con un berrinche que pronto sucumbe a la calma y paz. Nosotros en la Tierra Hueca monitoreamos toda su Tierra y toda la Vía Láctea. Tenemos nuestras computadoras a base de amino que nos muestran todo lo que está ocurriendo en todas partes de nuestra galaxia y universo, y, por supuesto, en la superficie de la Tierra. Este es uno de nuestros trabajos, mantener los registros de todo simultáneamente y conectar a la Confederación de Planetas con los puntos problemáticos en la Tierra mientras ocurren. No se debe tolerar otra guerra en la Tierra. Estos son los tiempos finales, el fin de la guerra, el fin del odio, negatividad, enojo, celos, competencia y temor. Los gigantes durmientes de antaño. Les hablamos desde la mítica biblioteca de portólogos dentro de la Tierra, pero a un paso de ustedes en conciencia. Se comunican con nosotros al bajar sus pensamientos y extenderse y a su imaginación hacia nuestra biblioteca, mirar alrededor y vernos. Nos quedamos aquí aguardando su entrada. Hoy les hablaremos acerca de los gigantes durmientes de su folclore. Estos gigantes son seres de la Tierra Hueca que residieron en la superficie miles de años atrás. En su folclore, ustedes dicen que durmieron por miles de años y luego se despertaron para encontrarse en otra zona de tiempo. Sí, ellos viajaron desde dentro de la Tierra y vivieron en su superficie por miles y miles de años, estudiando la población de la humanidad de la superficie y luego regresando adentro para informar sus hallazgos. Ellos crecieron largas barbas y se escribieron muchas historias acerca de ellos y de sus proezas hercúleas en la superficie. Sepan que la Tierra está poblada con muchos seres de diferentes sistemas estelares. Todos están aquí por el mismo propósito: crecer y evolucionar en conciencia y entender cómo evolucionan los humanos. La superficie es un terreno de prueba y una estación de experimentos para el crecimiento y la evolución. Las primeras cuatro letras en evolución son love, amor, escrito al revés. Es a través del amor que evolucionan. Es tan simple y sin embargo todavía escapa a tantos moradores de la superficie. El amor es el pegamento y es a través de ustedes, cada uno de ustedes, que su mundo se traslada hacia estados superiores de conciencia. Y es a través del amor, amor por su propio ser y amor por sus otros seres. Al unirse en mayor armonía y unidad, sentirán que ustedes y su realidad se desplazan hacia vibraciones más altas de amor y de paz, y delicadamente entrarán en las dimensiones superiores, donde comenzarán a sentirnos y a vernos. Nosotros estamos en las dimensiones superiores, porque aunque vivamos bajo ustedes, estamos a su lado. Así es como la unidad se manifiesta. Su mundo está cambiando rápidamente y se está despertando debido en gran medida al shock por el ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Esta fue una llamada de despertar de emergencia, perpetrada por las fuerzas de la oscuridad en un intento de despertarlos a su presencia. Se han hundido tanto en la oscuridad que han completado un círculo y ahora están yendo en círculo de regreso hacia la luz. Y su terror está despertando a la gente, lanzándolos con un shock a su zona de despertar, afectándolos en una polaridad opuesta a la intención de los oscuros. Las masas dormidas están finalmente despertando en shock a quienes son, como los gigantes durmientes de antaño. Ustedes son los gigantes durmientes quienes vinieron a la superficie de la Tierra y cayeron en un gran sueño. y están finalmente despertando a lo que se perpetra en la superficie. Han sido atrapados en una gran mentira, creyendo todo lo que los diarios y los medios les dicen, y jamás cuestionando las fuentes de dónde provienen las noticias. Bueno, todo proviene de la misma única fuente, sus gobiernos, que tienen a los medios controlados, un punto de vista, el de ellos, que ellos programan dentro de los sistemas de creencias de ustedes. A la medida en que la gente despierte de su sueño de los tiempos, comenzarán a cuestionar, y este es el periodo del despertar. Pronto, todos saldrán de sus camas y estarán libres con nosotros en los dominios superiores de conciencia. Sus hermanos y hermanas cetáceos los aguardan allí también. Tenemos grandes monitores en la biblioteca de portólogos, donde vemos las condiciones de la superficie y seguimos sus vidas terrestres. Ya nada nos sorprende, ya que lo hemos visto todo, la historia se repite una y otra vez. Pero ahora vemos algo diferente. A través de la repetición de eventos, vemos a la humanidad despertando y recordando que hay más que guerras y conflictos y luchas y falta y limitaciones. Están recordando a lo divino dentro de ellos, y este recordar es el despertar. Recuerden y despierten. Una vez que se despierte una masa crítica de gente, todos flotarán hacia la conciencia superior instantáneamente, y el pasado será un sueño. Los aguardamos en las puertas de su conciencia, y al abrirse las compuertas, las olas de luz los llevarán. Como trabajadores de la luz, todos se han preparado para esto por eones, y ahora está aquí. El euro europeo, 31/12/2001. Les retransmitimos directamente desde la biblioteca de portólogos, donde muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Aunque nuestro marco de tiempo difiere del suyo, todavía miramos el tiempo y ordenamos nuestros itinerarios y nuestros días. La Tierra Hueca está regocijando con la magnitud de la elevación de la conciencia de la Tierra, como testifica por el anuncio del euro en las noticias de hoy, uniendo a muchos países europeos como uno. Este es un gran paso para la población de la superficie que conduce a un mundo terrestre unido. Nosotros en la Tierra Hueca tenemos un sistema para todos nosotros que nos mantiene unificados en todas las áreas de comercio y de la vida. Se ha tomado un gran paso y muchos países más lo seguirán. Confusión y tumulto en la superficie. Su salud está conectada a su riqueza. Con esto queremos decir que su salud emocional y su cuerpo sensible, porque cuanto más saludables se sientan, tanto más limpios y puros serán sus pensamientos y sentimientos, y tanto más claras sus intenciones. Es la intención de ustedes la que sale hacia los campos universales de luz y les regresa lo que solicitaron. Cada pensamiento es un llamado, y cada llamado tiene una respuesta. Entonces, sintonícense con sus pensamientos y sus sentimientos y monitoreen lo que les están enviando. Si solo envían lo que es positivo, eso es lo que recibirán. Este es un tiempo de gran confusión y tumulto en la superficie. a medida que la gente se despierta a causa de la seguidilla de eventos que se desarrollan. Permanezcan dentro de su propio centro. Vayan profundo. Sientan solo la calma y la tranquilidad que existe dentro de ustedes. E irradien esto para contrarrestar la negatividad y conmoción que está ocurriendo alrededor de ustedes. Este es su propósito. Esto es lo que significa sostener la luz. Significa que están sosteniendo la luz que siempre existe dentro de ustedes y eligiendo reflejar solo la luz y no la confusión alrededor de ustedes. Entonces, vayan dentro y quédense dentro, aunque estén existiendo en toda apariencia exterior. Es tan simple, sin embargo, tan profundo. En la tierra hueca, todos vivimos desde nuestro centro cardíaco e irradiamos solo la tranquilidad dentro de nosotros. Esta tranquilidad impregna la cavidad entera de la tierra y nos trae la salud y riquezas que siempre nos rodean. A medida que la gente de la superficie comience a vivir desde adentro de su centro cardíaco, esta pureza y fuerza y paz impregnará sus cuerpos físicos y condiciones de superficie. Y gentilmente les traerá la paz que reside dentro nuestro y dentro de nuestra tierra. Este es nuestro sueño para ustedes, y nuestros sueños siempre se realizan. La paz es la respuesta. Les traemos saludos desde la tierra hueca, ubicada en la cavidad más profunda de su planeta. Moramos allí en paz y prosperidad y gran abundancia. Usamos gemas preciosas y oro que adorna nuestros cuerpos y casas, y todos tienen tanto como jamás pudieran desear. Todo se halla en prolífica abundancia, inclusive la paz y el amor incondicional. Porque es esta paz y este amor que crea la abundancia y la prosperidad y longevidad de la vida. Este es el secreto, la magia de la vida. Solo vivan en paz y armonía y amor unos con otros, y el cielo en la tierra es suyo. Es verdaderamente mágico. Porque vivir en paz solo puede traer más paz y grandes riquezas más allá de su imaginación tridimensional. La paz es la respuesta a todos los males de su sociedad. El amor es la respuesta a todos sus problemas de familia y de relación. La paz es la respuesta a sus aflicciones económicas y fluctuaciones del mercado. La coexistencia pacífica es el propósito de la vida y la razón por la cual están aquí. No permitan que esto los eluda, y no dejen al 11 de septiembre y otras tragedias impidan que sientan paz dentro de ustedes. Estos eventos son solo estrategias para ponerle un impedimento a la paz que ya existe dentro de cada uno de ustedes. Estos eventos están orquestados a propósito para empujar a la humanidad fuera de curso en su ascensión inminente. Sin importar lo que ocurra en su mundo de la superficie, manténganse calmos y centrados dentro de sus almas y sientan paz. Es sólo a través de los sentimientos que la paz puede emerger. Sostengan esta paz y déjenla extenderse a su superficie y tocar cada alma con la que entren en contacto. Así es como ustedes diseminan la paz y contraatacan la oscuridad alrededor de la Tierra. Las fuerzas de la luz están aquí en grandes números, rodeando su Tierra y a cada hombre, mujer y niño. Nuestro Sol central mandó legiones de ángeles para guiarlos y protegerlos, dado que las energías entrando a la Tierra son tan poderosas ahora que todo lo que no es del amor está siendo empujado hacia la superficie para ser sanado. Nosotros en la Tierra Hueca estamos aislados del caos de arriba, porque la Tierra es un gran aislante y provee un escudo protector todo alrededor de nosotros. Podemos estar en contacto con ustedes, pero no podemos ser contactados por la negatividad. Simplemente no puede alcanzarnos. Nuestro escudo de protección es simplemente demasiado fuerte. Hemos tejido un campo de fuerza alrededor de nosotros que es impenetrable a todo lo que no sea de la luz. Estamos seguros y a salvo dentro de la Tierra porque es la única forma en que podemos existir y evolucionar. Cuando ustedes logren estas condiciones pacíficas de vida, podremos entonces emerger y darles la bienvenida a la Confederación de Planetas, donde se les mostrará cómo convertir a su mundo de vuelta en un paraíso. Nuestra inmortalidad, no envejecemos. Hemos esperado todo el día en alegría, sabiendo que haríamos nuestra conexión hoy al final de su día. Estamos alegres de estar aquí con usted hoy, asociándonos con usted para traer nuestros mensajes a nuestros hermanos y hermanas arriba del suelo. Gracias por guardar su cita con nosotros. Hoy hablaremos acerca del tiempo y cómo es de fugaz en la superficie. Ustedes cuentan sus días, sus minutos, sus segundos y los registran a todos en sus cuerpos, pensando que avejentar significa el pasaje del tiempo. A la medida que la gente avejenta, el tiempo pasa. Al deteriorarse los edificios, el tiempo pasa. Esto es el tiempo en la superficie y es todo una ilusión. El tiempo realmente no existe, no puede existir, y somos un ejemplo de primera. Nuestros cuerpos no avejentan y nuestros edificios no se deterioran. Entonces, ¿significa esto que no existe el tiempo en la Tierra interna, sino que el tiempo solo existe en la superficie? Se podría pensar que es así, ¿no? Pero nuestras vidas testifican al hecho que a través del paso del tiempo de ustedes, nuestros cuerpos permanecen jóvenes, sin importar cuánto tiempo pase en la superficie. Ustedes miden su tiempo por la vejez, pero nosotros no avejentamos. ¿Significa esto que el tiempo se detiene para nosotros? ¿O significa que, al contrario, ustedes están usando una medida inapropiada? Sus cuerpos no avejentarían si ustedes no contaran los días y años como un avejentarse. Si contaran los días y años como sus viajes alrededor del Sol, en vez de 30 años de edad, en vez de avejentar, entonces 30 años significarían 30 viajes alrededor del Sol, en vez de 30 años de viejos. Los viajes no los avejentan, pero los años de edad sí. Si solo cambiaran las palabras de años de edad a viajes, ganarían inmortalidad. Está todo en sus creencias y en su modo de hablar, su habla y sus pensamientos lo hacen así. En la tierra hueca sabemos que no existe tal cosa como el avejentar, porque nosotros jamás lo vemos. Sabemos que no hay tal cosa como el tiempo como ustedes lo experimentan, porque aquí todo está en un estado de perpetua juventud y frescura. Todo se ve tan nuevo como el día en que fue creado, incluyendo nuestros cuerpos. Existimos en un estado de perfección divina, en un entorno de atemporalidad. Jamás nos apuramos, jamás llegamos tarde, jamás matamos al tiempo como ustedes lo hacen en la superficie. ¿Han notado cómo este es un dicho favorito de ustedes? Es como si el tiempo fuera su enemigo, y cuando tienen un poco de tiempo extra, lo matan. Están apurados en gastar todo el tiempo de sus vidas para que el fin llegue pronto y no tengan que sentir. Ustedes solo se mantienen ocupados. Miran a los años de su vida pasar y esperan que termine sin dejar tiempo extra en sus manos. Porque, ¿qué harían con el tiempo extra? El pensamiento les asustaría, porque les dejaría tiempo de sentirse a sí mismos, de sentir sus vidas. Y el sentir es lo que todos quieren evitar. Entonces, sin bastante tiempo de sobra al final de cada día, ustedes pueden evitar sentir y solo continuar una existencia robótica. Pueden parar el tiempo. Solo comiencen a sentirse en cada momento y prolonguen este sentimiento, esta conciencia de sí mismos. Pueden realmente expandir su tiempo y prolongar su juventud al no atraparse por el tiempo. Si se empieza a escurrir, pueden parar para volver a capturarlo, sintiéndose hondamente en el momento. Es todo acerca de estar conscientes. Si se pierden en el día, pierden un segundo de sus vidas. Si están conscientes de sí mismos durante el día, ganan inmortalidad porque están enfocados en el ahora. Les encantarían nuestros estilos de vida y costumbres lentas y armoniosas. Tenemos tiempo para pensar las cosas, hablarlas antes de hacer nuestras elecciones. Jamás estamos forzados a elegir porque se está acabando el tiempo o porque hay un plazo. Estos son obstáculos que ustedes crearon en la superficie y simplemente no existen acá abajo. Les agradecemos por tomarse el tiempo hoy para reunirse con nosotros. Yo soy Mikos, sin edad y atemporal. Tenemos ojos de halcones. Hoy está brillante y glorioso dentro de la tierra hueca, porque nuestro sol interno está siempre brillando y jamás hay nubes en nuestro cielo. Nuestra visión es siempre clara y podemos ver por millas alrededor de nuestras ciudades internas y cruzando nuestro cielo al otro lado de nuestra tierra interna. Tenemos los ojos de halcones, con visión intensa, precisa. Nadie aquí usa anteojos, ya que nuestra visión es perfecta. Ver es creer, y pronto podrán vernos con su visión interna y preguntarse cómo jamás nos habían visto antes. A la medida en que su conciencia sube en frecuencia, también lo hace la perfección de sus cuerpos, expandiéndose a toda célula y órgano hasta que regresen a la perfección divina que son. Like, Comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.